A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora otro programa más de Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también junto a mí, como es habitual, muy buenas tardes, Izaskun, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Muy bien, pues ya directamente, como es habitual, pasamos al sumario para el programa de hoy. En el programa de hoy hablaremos de la nueva era y seguimos hablando de su penetración en los ambientes habituales y cotidianos. Esta vez nos vamos a centrar en los anuncios y en la publicidad en general. Y continuaremos con la sección de noticias a cargo del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. Desde hace unas décadas, la publicidad se ha dado cuenta de la importancia de la nueva era para mejor llegar al consumidor. De manera más o menos velada, han ido apareciendo aspectos en la publicidad de armonía, relax, salud, bio, también control personal de la realidad, el dominio del mundo y del destino, aspecto de orientalismo, entre otros elementos. Han ido apareciendo poco a poco, de manera cadenciosa, en la publicidad y los anuncios de todo Occidente. Así, alguna bebida ha llegado incluso a decir en su anuncio que esa bebida era buena para el cuerpo y para el espíritu. Pues hoy hablaremos de todo esto. Recordemos que la nueva era potencia aspectos de espiritualidad, psicología, estilos de vida sano, emociones personales, sentirse unido al todo, etc. Y esto se encuentra a veces de forma muy habitual y directa en propaganda y anuncios de productos alimenticios, bebidas, productos de salud, cosméticos o incluso seguros de vida. El control que cada uno puede hacer de su propio destino y su propia vida, la búsqueda de nuevos valores alternativos, la importancia de ser distinto, nuevo, el resaltar la importancia del potencial humano, de las pequeñas acciones que pueden cambiar el todo del mundo o el contacto con la naturaleza, al escapar de la ciudad hacia el campo, volviendo a la naturaleza, la elevación de lo femenino o el atractivo de los aspectos orientales, a veces contrapuestos frente al mundo occidental o incluso al modelo cristiano, son algo habitual en muchos anuncios desde hace 3 décadas ya, con más o menos incidencia. Así, algunos hablan de una orientalización de Occidente. En parte sí, aunque es cierto que también Oriente se está haciendo muy occidental, porque tanto Oriente como Occidente forman parte del mundo global y la facilidad y encuentros entre las personas de diferentes naciones y lugares del mundo, así como la cercanía que ofrece de todos los rincones las propias comunicaciones, la televisión, Internet, pues nos hace sentirnos más cerca y más unidos unos con otros. Esto, obviamente, no es malo, claro que no. Sin embargo, visto desde nuestro punto de vista occidental, a veces es exagerada la contraposición entre lo bueno que es Oriente y lo gris y lo decadente que es Occidente. Aspectos estos que explota también la nueva era. Con lo dicho, seguro que muchos anuncios nos van ya llegando a la memoria. Quizás una mujer en ropa deportiva haciendo yoga al mismo tiempo que toma lácteos naturales, productos bio. O un hombre que encuentra en su coche la serenidad, la paz, el nirvana. Y así el contraste frente al mundo rápido, impersonal de la gran ciudad, mientras el coche le conduce hacia el campo, hacia lo natural. O tal vez un anuncio de cosméticos hecho totalmente con productos naturales, sin añadidos artificiales, quizás basado en propiedades de algún animal que nos proporciona la belleza sin necesidad de acudir a productos químicos, todo natural. Son elementos, obviamente, no necesariamente de la nueva era, claro que no, pero que han sido muy bien asumidos y explotados por esta corriente para ir poco a poco calando en nuestro imaginario. Y desde ahí, configurarlo con otros elementos, los cuales, si los comparamos con lo que era la publicidad de décadas anteriores, años 50, 60, 70 y 80, en todo Occidente, son realmente aspectos muy distintos. Y es ahí donde veríamos claramente, y mucho más definido, este contorno de ideología de la nueva era. Un pensamiento que Occidente, en buena parte, está asumiendo. Lo iremos viendo poco a poco. Vamos a rescatar algunos anuncios que puedan servirnos de ejemplo. Vamos a poner un anuncio de una bebida, no diremos cuál, de un anuncio de estilo indio bollywoodiense, con una letra que todos reconocemos. Ahí va. ¿Pero qué hace? Usted está aquí para servir las bebidas, no para bebérselas. Del pita pita del... Del pita pita del yamerijumbo. Del pita pita del yamerijumbo. Yamerijumbo pita del. Yamerijumbo pita del. Yamerijumbo pita del. Del pita pita del. Pita del. ¿Qué significa? Sigue el dictado de tu espíritu. Pues sí, ¿verdad? Del pita pita del, yamerijumbo. Esas palabras de sigue el dictado de tu espíritu. Sin embargo, yo escucho este anuncio y es que no sé, te alegra, es bonito y en general gustó mucho, ¿no crees? El anuncio es una maravilla. Como en general, todos los anuncios que hace esta marca de bebidas, calificada como la mejor empresa en cuanto a anuncios se refiere. Vamos a ver, la nueva era tiene elementos muy buenos, elementos incluso buenísimos. La nueva era es muy atractiva en muchos de sus elementos, pero como decimos, porque muchos de ellos son atractivos e incluso son buenos, son cosas adecuadas. A ver, una cosa importante en la publicidad es que sus mensajes sirven para socializarnos. Es decir, la publicidad busca la tendencia de la gente, pero también al mismo tiempo la refuerza. Por ejemplo, nos dice qué comprar, de qué forma y modo, y nos muestra los valores que son correctos y cuáles no. Nos cuentan una historia y nos meten dentro de ella para aceptar el producto que están vendiendo. Si quieres un producto, acepta la historia, acepta la marca, acepta sus valores. Así, por ejemplo, eres de tal marca de coche, o de tal tipo de zapatillas, o de tal marca de leche, o de tal bebida refrescante, y así con todo. La publicidad nos hace parte de ese mundo también y nos sentimos también reflejados por ella. Por eso es importante cómo se transmite y qué deja ver la publicidad. ¿Por qué mensajes está llegando a mí, a mi familia, a mis hijos? A ver, no es raro un anuncio tan llamativo que, por ejemplo, escuchemos a los niños que a veces juegan con sus palabras o dicen continuamente su estribillo, por muy absurdo, por ejemplo, que sea. Eso indica que el anuncio ha conseguido lo que pretendía, ha llegado, y la gente, los niños, por ejemplo, lo repiten una y otra vez. El anuncio ha triunfado. Existe dentro de los expertos en publicidad un gran debate entre si los anuncios pues cambian la sociedad o realmente se anclan dentro de ella. Quizás exista un poco de todo. El anunciante, obviamente, pues no quiere ser rechazado. Por eso, obviamente, utiliza algo propio de la cultura del momento para llegar a la gente. Pero además también busca ser original. Eso significa romper alguna norma, mostrarse diferente, distinto, exótico, quizás exagerado. Volvemos a decir, hay un poco de todo, y depende muchas veces del producto que se está vendiendo. Como decimos, son los años 90 los que, al parecer de los expertos, vivieron la llegada de anuncios que clasificamos como contenedores de elementos de la nueva era. Existe un mercado tan amplio de personas en España y en el resto de Occidente que sigue más o menos esta corriente, y podemos hablar del de grupos de yoga o lectores de técnicas de autoayuda, a seguidores de gurús de corte más oriental o grupos incluso ya esotéricos y mágicos. Es decir, hay todo un gran espectro, es el target, digamos, el destinatario de un anuncio con ciertos elementos de la New Age, de la nueva era, que pueden serle de enganche, un aliciente, por lo tanto, para comprar un producto. Cuando hablamos de propaganda, nos referimos a anuncios de televisión, radio, prensa, a pósters, a folletos y cualquier otro medio o soporte. Aquí estamos recurriendo y seguiremos con varios ejemplos tomados de la televisión española. Ahora vamos a ver otro ejemplo, que es un ejemplo en el que se da mucha importancia a lo pequeño, a lo que cada uno es, aunque no sea llamativo. Un aspecto que potencia la nueva era. Es también el valor de lo pequeño, de cada persona, de cada gesto, algo que también tiene un fuerte componente oriental. El anuncio, el de una cerveza, que está sonando ya, y el anuncio no tenía apenas palabras. En él veíamos un náufrago que llegaba a un crucero y pasaba por multitud de situaciones, desde bailar agachado bajo un palo, a baja altura, el baile del limbo, o hacer el sonido de una gaviota, a bailar salsa, claqué o street dance, a lanzarse por el pasamano de una escalera, acrobacias variadas, lanzamiento de botella, hacer un doble mortal en un trampolín, abrir una cerveza con las pinzas de una langosta, mientras de fondo suena la música de 16 toneladas con Oriel Vilela. Así, frente a lo que ocurre en el cine o con los superhéroes, vemos que quien va haciendo todo esto es la misma persona, o mejor, personas que se parecen mucho entre sí, una tras otra, pero que realmente son distintas. Porque nadie puede hacer todo eso al mismo tiempo, porque todos somos grandes y especiales en una sola cosa. Y ese es el mensaje que nos quiere transmitir este anuncio. Y así cierra con la frase: todos somos legendarios en algo, lo que sea, pero en algo. En definitiva, una nueva manera de ver las cosas. Por eso a veces lo que se propone, por ejemplo, en el caso de un anuncio de bebidas alcohólicas, es romper las reglas. Lo vamos a ver con un anuncio de champán, donde al fin escucharemos: nuevas reglas, nueva era. New rules, new age. New rules, new age. Como habrán escuchado ustedes, se entiende muy poco, pero efectivamente dice al final en inglés: nuevas reglas, nueva era, new rules, new age. New rules, new age. Y también lo pone por escrito, porque es un anuncio televisivo, y claro, las imágenes van acompañadas también de este mismo eslogan. Anuncio, por lo tanto, de champán. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las sectas. Hoy estamos hablando de la penetración de la nueva era también a través de la publicidad. Pues seguimos, Vicente. acabamos de escuchar varios anuncios y que vemos, escuchamos, como normales. Y esto es así porque están ya dentro de nuestra propia cultura. Y otros que podemos considerar como aceptados. Pero es que de eso se trata. Forman parte de nuestro modo de ver las cosas. Lo natural, lo interior, lo trascendente, nuevas reglas, nueva era. Pero cuidado, porque hay que saber de qué mundo de ideas y culturas vienen. Y esto es Oriente, más o menos mezclado con sincretismo mágico y pagano, es decir, nueva era, más o menos de manera velada, la espiritualidad a la carta y relativista de la New Age. Eso es, son elementos que la corriente de la nueva era ha ido extendiendo y que hacen mucho más fácil que otras ideas peligrosas de ella luego entren con más facilidad, como cuando se potencia tanto lo natural en aspectos de salud que al final se rechaza la medicina científica, de tan natural que queremos ser. Eso es, no estamos queriendo ver tres pies al gato, lo que queremos decir es cómo los anuncios son también cultura, y como tal, se va modelando según parámetros, en estos casos, de la nueva era, que es lo que está en el ambiente, y así es su modo de acercarse también al consumidor. Por lo tanto, es muy diferente ver propaganda de otras épocas frente a la que encontramos a partir de los años 90 del pasado siglo. Son tendencias, son elementos distintos. Digamos que la nueva era habla de emociones, de sentimientos, de armonía, de unidad, fraternidad mundial, salud total, paz. ¿Quién no quiere esto, la verdad? Es claro que son elementos que todos deseamos, que son elementos adecuados y como tales son también elementos que el cristianismo desea, que son propios incluso, podríamos decir, del reino de Dios. El problema de la nueva era es que se queda con estos elementos contra otros. Eso es, potencia lo emocional y lo sentimental, pero muchas veces contra lo racional. Y esto es un error, porque la razón también forma parte nuestra del ser humano, es un excelente regalo de Dios. También potencia la armonía, la unidad, la fraternidad. Pero claro, el peligro es caer en el relativismo, como es habitual en la nueva era, en la no existencia de reglas, de normas, de líneas rojas. Así se potencia la ausencia normativa, como antes mostramos con el anuncio del champán, las relaciones horizontales, lo democrático, incluso entre padres e hijos, entre profesor y alumno. Aquí ya nadie está por encima de nadie, no hay nadie encima de otros. Todos aprendemos y todos estamos al mismo nivel. Y realmente esto es un error, otro error de esta corriente, en contra de modelos jerárquicos que considera caducos y que denigra. Esta igualdad, esta unidad y esta armonía llega hasta el máximo, que no es sino que el hombre es otro elemento más de la totalidad, del todo de la naturaleza. Y debemos reconocer que es así, fundiéndonos, como en el hinduismo, en la corriente de la totalidad, en ese Tao. Be water, my friend, como diría Bruce Lee. Sé agua, amigo mío. Pues adelante, anuncio de un coche. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Water can flow or it can crash. Be water, my friend. Nuevo BMW X3. ¿Te gusta conducir? Y esto es lo que dice el anuncio de Bruce Lee. Yo digo que vacíes tu mente. Libérate de la forma, como el agua. Si tú pones agua en una copa, se convertirá en la copa. Si tú pones agua en una botella, se convertirá en la botella. Si pones agua en una tetera, se convertirá en la tetera. Ahora, el agua puede fluir o puede chocar. Sé agua, amigo mío. Be water, my friend. Y así cerraba el anuncio. No te adaptes a la carretera, sé la carretera. La nueva era, por otro lado, cae también en la igualdad cultural. Las personas sí somos igualmente dignas y respetables, pero no cualquier manifestación cultural, que en definitiva son instituciones más o menos claras de la humanidad, es igual a otra. No cualquier manifestación cultural es igual de digna que otra. Este es un error de los conceptos de igualdad e igualitarismo de la nueva era. Claro, y esto tiene mucho que ver con el concepto de salud holística o total, tan cacareado por las corrientes de la nueva era y de la pseudomedicina. En esta igualdad cultural, así la cultura médica ancestral de hace 2000 años se iguala a la cultura médica científica de corte occidental. Y esto obviamente es un error. Y así en los aspectos de salud total tenemos elementos de ciencia, de pseudociencia, de supersticiones, con absurdos, con engaños, mezclados todos pues con incienso oriental, con sentimentalismo, con magia, porque en ese inclusivismo, en ese relativismo médico o científico, pues todo vale, desde lo que es serio a lo que es una patraña. Porque como dice la nueva era, hay que ser integradores y todas las culturas son buenas e iguales. Igualitarismo, inclusivismo. Porque para la nueva era todo es igual y hay que ser integradores. No hay que ser excluyentes, sino inclusivos. Estos adjetivos son también propios de la nueva era, que pretende la armonía, la paz, la diversidad y la igualdad a cualquier precio. No se puede ser diferente porque entonces no eres inclusivo. Pero al mismo tiempo se habla de tolerancia de lo distinto. Lo que vemos es que al final realmente se cae en una antinomia, en una contradicción, porque la nueva era quiere ser igualitaria, pero al mismo tiempo tolerante con lo distinto. Quiere ser inclusiva, pero lo que es ajeno y diferente, y al mismo tiempo se muestra reacia a aceptar aspectos lógicos, racionales o contradicciones. En definitiva, la nueva era quiere que la misma contradicción sea integrada, pero eso es imposible. La nueva era va configurando un modo de ver las cosas que no es tan bueno como pretende. Hay que depurar, sin duda, mucho en la nueva era, que tampoco es tan nueva, sino que viene de muy antiguo, es algo ancestral, y hay en ella mucho, pero que mucho, de irracional. Si bien, como decimos, tiene elementos muy buenos, no es fácil distinguir muchas veces, la verdad. Además, la nueva era puede llevarnos a terrenos que en un principio nunca hubiéramos asumido y que poco a poco, sin darnos cuenta, acabamos a veces dentro de una ideología muy peligrosa. Veamos, obviamente, como quizás como exagerado, pues otro ejemplo de otro anuncio, de otro coche. La verdad, el anuncio no tiene ningún desperdicio, y eso que ustedes, queridos oyentes, no van a poder ver en este caso tampoco las imágenes. Pero bueno, hay suficiente texto audible y muchos de ustedes seguro que recuerdan este anuncio. La línea del éxito tan marcada, la sensibilidad acentuada, ese gusto por los detalles, estaba escrito. Tenías que llegar al Renault 19, Chaman, por fuerza. Renault 19, Chaman, la fuerza del destino. Estamos en los años 90, música de Enya, netamente la entrada por la puerta grande de la nueva era. Líneas de la mano, estaba escrito, por fuerza, los astros marcaron tu destino para llegar a este coche. Pues aquí, si te parece, Izaskun, lo dejamos y como ven nuestros oyentes, hay nueva era para rato. Seguiremos con todo ello, pues otro día. Perfecto, Vicente. Pasamos a la sección de noticias sobre sectas que han sucedido recientemente en el mundo. Como siempre, esta información nos la trae el padre Don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Hola Izaskun, buenas tardes, nos de Dios. Un saludo para toda la gente que trabaja en Radio María y a todos los que están al otro lado de las ondas. Ya estoy preparado aquí con las noticias de estas 2 semanas, así que adelante. Comenzamos con declaraciones de obispos, y el primero que traemos aquí es Monseñor Asenjo, arzobispo de Sevilla, que en una homilía ha alertado sobre los nuevos ídolos, refiriéndose entre otros a las sectas, la astrología y el neopaganismo. Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, presidió el pasado 13 de septiembre la misa estacional en la Plaza de América de la capital hispalense con motivo de los 75 años de la Hermandad de la Paz. En su homilía invitó a los fieles a encontrarse con Cristo diciéndoles: «Sólo Él es la verdad que salva, libera y da la felicidad. Él es la luz verdadera, que ilumina la vida, la nutre y la llena de esperanza. Sólo Él nos permite ser libres. Él es el maestro que nunca engaña. No tengamos miedo de encontrarnos con Él». Monseñor Asenjo Pellegrina señaló también que en nuestro mundo se multiplican las doctrinas, sistemas y movimientos que ofrecen caminos de salvación, el mundo de las sectas, la astrología, los horóscopos y los adivinos, que tratan de responder a las ansias de felicidad del corazón del hombre. No faltan entre nosotros, ha añadido, proyectos para implantar una especie de neopaganismo, cuyos fines se resumen en pocas palabras: amar, vivir, gustar de la plenitud del cuerpo, cultivar la inteligencia y aguzar la sensibilidad, gozar de la vida en libertad, sin ningún tipo de barreras morales. Se trata de los que el arzobispo ha calificado como nuevos ídolos ante los que se arrodillan muchos conciudadanos nuestros, a los que suma el afán de poder y de dominio, de brillar y sobresalir, el dinero, el tener y el consumir. Al respecto, el prelado sevillano afirmó que son caminos errados que no llevan a ninguna parte, soluciones que en ningún caso sanan el corazón del hombre. Añadió que los sucedáneos no dan la felicidad, que solo se encuentra en el Señor. Dando un salto, nos vamos ahora hasta Argentina, donde el obispo auxiliar de Santiago del Estero llama a no dejarse seducir por las sectas y el sincretismo. Seguimos con obispos. Algunos medios de comunicación de Argentina han publicado hace unos días que en este país habría más de 10.000 sectas de alta peligrosidad. La noticia se divulgaba después de un suceso supuestamente relacionado con un ritual afroamericano, pero no se justificaba mucho esta cifra de grupos sectarios. ¿Quién los ha contado? Frente a esta situación, el obispo auxiliar de Santiago del Estero ha dicho lo siguiente: «Una vez más, exhorto a los santiagueños a ser cuidadosos y no dejarse seducir por personas o grupos inescrupulosos que, bajo apariencia de una falsa religiosidad, dominan a las personas y se aprovechan de tantos hermanos que están pasando por momentos difíciles en su vida». Monseñor Ariel Torrado Mosconi alertó de que estas personas inescrupulosas suelen acercarse a aquellos que se muestran más vulnerables y poco a poco los van envolviendo en redes de miedos y presiones. Con una concepción sectaria los van alejando de familiares y amigos, de tal modo que la persona quede aislada y de ese modo pueda ser más fácilmente manipulada en su conciencia y dominada. Recordó una vez más a todos los fieles que la credulidad es un pecado grave contra la fe, por lo cual no podemos creer en cualquier cosa que nos dicen. Y también recordó que acudir a la brujería, a la magia, a la quiromancia, a ciertas supuestas ciencias metafísicas o a las sectas es incompatible con la fe católica. También sobre las diferentes estrategias que utilizan estos grupos con el fin de captar adeptos para llevar adelante fines que en muchos casos no tienen nada que ver con lo religioso. Dice: «También es importante no dejarse confundir por cierta simbología católica que suelen utilizar estos grupos, donde con una actitud sincretista, para captar y confundir, utilizan imágenes de los santos, ornamentos, signos sacramentales como el agua o el aceite, para realizar ritos o trabajos que son verdaderas profanaciones», precisó Monseñor Torrado Mosconi. Acentuó además que la fe cristiana debe ser formada en todos los creyentes a través de la catequesis permanente para no caer en estas desviaciones que son una verdadera perversión de la religión. No es la primera vez que Monseñor Torrado Mosconi aparece en esta sección del programa Conoce las sectas, ¿verdad, Padre Luis? Así es, Izaskun. En julio de 2013, a raíz de varios sucesos relacionados con la criminalidad esotérica, hizo unas amplias reflexiones sobre la incompatibilidad de la fe cristiana y la nueva religiosidad, la brujería y demás alternativas espirituales, que podríamos decir. Señaló lo siguiente entonces el año pasado: «Ante los hechos lamentables de diversas acciones supersticiosas y ritos satánicos que frecuentemente debemos lamentar en nuestra provincia, es necesario recordar las enseñanzas de la Iglesia al respecto». Y continuaba después diciendo: este tipo de accionar va llevando a la gente a lo que comúnmente se denomina un lavado de cerebro que hace que se pierdan los parámetros inhibitorios de una persona normal. También señaló, entre otras muchas cosas, que los trabajos de superchería son una verdadera perversión de la religiosidad, e hizo hincapié en los perjuicios que generan estas prácticas a las personas que se involucran en ellas. La siguiente noticia es bastante curiosa. La iglesia cristiana Esenia organiza una ceremonia en una iglesia catalana. Efectivamente, la página en Facebook de la iglesia cristiana Esenia no deja lugar a dudas. Junto con la Orden de la Reina del Cielo, invitan a la ordenación sacerdotal y juramento de hermanas que tendrá lugar el domingo 12 de octubre en la iglesia de la colonia Pons de Puig-reig, está en la provincia de Barcelona. Además, añade la invitación, la ceremonia estará presidida por su santidad Pax Immanuel II. Algún asistente que no sepa de qué va la cosa podrá sorprenderse al ver a un fornido alemán vistiendo atributos papales, de ahí la denominación de su santidad. No es otro que el líder de una secta esenia que lleva una década promoviendo sus actividades, sobre todo en Cataluña. En esta ocasión han elegido una iglesia de la segunda mitad del siglo XIX, el templo construido en la colonia Pons, que fue calificado por la prensa de su tiempo como la catedral del Alto Llobregat. Ojo, fuentes del obispado de Solsona confirman que no es de titularidad diocesana esta iglesia, pero que allí sí se celebra la misa con periodicidad mensual. Supongo que a nuestros oyentes al menos les sonará lo que es esto de los esenios, un movimiento dentro del judaísmo formado por personas que después de la revuelta de los macabeos se retiraron para vivir en el desierto. Por cierto, por mucho que digan algunas sectas, está totalmente comprobado que Jesús no perteneció a este grupo. Padre Luis, ¿esta gente de la que nos hablas vienen de aquellos esenios? ¿Qué dicen y qué hacen? Yo tuve ocasión de conocerlos en Barcelona justo hace 10 años en el célebre Parlamento de las Religiones del Mundo, en verano de 2004, en el Fórum de las Culturas, que fue un verdadero circo con todas estas cosas. De repente, entre todos los asistentes, vi un hombre vestido como el Papa. Se trataba de Eckhard Strom, llamado Pax Immanuel II, el sumo arzobispo y primado superior de la Iglesia Cristiana Esenia y de la Iglesia Esenia Húngara, según decía el folleto que repartían entonces. Además tenían sus obispos con sotana, fajín y solideo, además de diversos clérigos bien identificados, todos ellos, obispos y sacerdotes, varones y mujeres. Se trata de una secta fundada en Alemania en 1971 que pretende ser sucesora de la comunidad esenia de la que, según ellos, formaron parte Jesús y los primeros cristianos. Por supuesto, también según ellos, las iglesias actuales habrían deformado el mensaje originario de Cristo que ellos están recuperando mediante la publicación de los cuatro evangelios con su contenido original. Hace 10 años, por ejemplo, presentaban en primicia mundial el evangelio según San Juan, bueno, con sus añadidos, claro. Como curiosidad, cabe añadir que Strom, el Papa Esenio, es maestro Reiki, canalizador de los maestros ascendidos que están presentes en otras dimensiones y lector de los registros akáshicos. Todo un gurú de la nueva era bajo ropajes eclesiásticos y organigrama jerárquico de apariencia católica. Según informa la propia página web de la Iglesia Cristiana Esenia, tiene actualmente sedes en Barcelona, Madrid, Málaga e Ibiza. Si se observa el listado de sus jerarcas, también encontramos algunos españoles. Como pasa en otras muchas sectas de este tipo, hay una red de instituciones, organismos, que favorecen su penetración en diversos ámbitos de la sociedad. Depende de ella, sin ir más lejos, una orden de caballería, la Ordo Templi Christi Eseniorum, o la llaman también en castellano OTC, Orden del Templo del Cristo de los Esenios, en plan ONG humanitaria y ecologista. También han fundado la denominada Orden de la Reina del Cielo, porque afirman que en 2005 la Madre de Dios expresó su deseo de que se fundara la Orden de María, Reina del Cielo. Así es como se fundó en Alemania la primera orden interreligiosa de María. Si uno sigue leyendo lo que dicen, se comprueba que solo su apariencia es cristiana, ya que su objetivo, dicen, es acercar a la Madre de Dios a todos los creyentes de las más diversas religiones y presentarles el extraordinario ritual iniciático. Un esoterismo bajo la cobertura de la devoción mariana que realiza actividades ahora en Málaga, Cortés de la Frontera y la Línea de la Concepción, asiduamente. ¿Y qué hacen? Pues fíjense, rituales de protección de la Virgen María, rezos del Rosario Esenio y comuniones de amor marianas. Otra noticia. Una destacada exadepta de la Iglesia de la Cienciología afirma que esta secta es como un tsunami de destrucción. No es otra que Karen de la Carrière, que estuvo casada con el entonces presidente de la secta, Herbert Jens, y vivió como una reina. Dicen los medios, ahora es considerada una persona supresiva y fuera de la comunidad se enfrenta a los abusos perpetrados dentro de la controvertida organización. La cienciología, afirma Karen, es como un tsunami de destrucción. Se lanza hacia ti y cuando retrocede deja vidas quebradas, personas dañadas, personas quebradas, personas que creían que estaban comprando un sueño y a las que les vendieron un monstruo. Tras varios exámenes diseñados para comprobar su estado espiritual, Karen firmó un juramento de lealtad en 1975 e ingresó en la Organización del Mar, un equipo de gerencia diseñado como si fuera un cuerpo de marina y que la Iglesia de la Cienciología considera como su orden religiosa. A los 3 años alcanzó el prestigioso rango de supervisora de casos clase 12 y se casó con un oficial de la secta que después, en 1980, se convirtió en el presidente internacional. En una entrevista periodística reciente ha contado todo su proceso en la secta, cómo abrió los ojos, cómo se quejó de algo concreto y fue castigada, y cómo les prohibieron a su marido y a él tener más de un hijo. Otros castigos e interrogatorios fueron comunes hasta que ella se divorció y supo que su marido había escrito informes contra ella. Finalmente, en 1990, decidió dejar la Iglesia de la Cienciología, pero no pudo hacerlo hasta 2010 por las deudas que decía la secta que tenía con ellos por su formación. Después iniciaron la cienciología una campaña para desprestigiarla e incluso su hijo murió dentro de la secta en circunstancias no muy claras y no se lo dijeron. Y termina diciendo esta mujer, hay gente que está siendo aplastada y destruida y eso se debe detener. Ahora una noticia de bastante trascendencia relacionada con los denominados mormones fundamentalistas. Un juez legaliza parcialmente la poligamia en el estado de Utah. Los mormones fundamentalistas, es decir, los integrantes de grupos escindidos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, estos mormones fundamentalistas que practican la poligamia en el estado de Utah, lograron un importante paso legal el pasado 27 de agosto, cuando un juez federal de los Estados Unidos dio la razón a una conocida familia en su litigio contra el estado. Las leyes de Utah prohíben el matrimonio múltiple y también la cohabitación. Esta segunda parte es inconstitucional, según el juez Clark Baddux. La decisión legaliza de facto la poligamia en el estado siempre que no exista matrimonio legal. Los mormones, es decir, que pueden vivir con cuantas mujeres quieran, pero no casarse formalmente. La decisión llega tras 3 años de batalla legal entre el estado de Utah y Cody Brown, famoso por protagonizar el programa de telerrealidad en televisión Sister Wives, es decir, hermanas esposas, donde por primera vez se cuenta como lo más normal del mundo la vida de una familia de un hombre que tiene 4 esposas y 16 hijos. El programa empezó en el año 2010 cuando la familia vivía en Utah y la fiscalía inició una investigación contra Brown nada más empezar la serie. Hoy viven en Las Vegas. La fiscalía nunca llegó a denunciar a la familia Brown, pero la familia sí denunció al estado de Utah por impedirles practicar su religión libremente. El juez Waddux les da la razón y dice que prohibir la cohabitación va en contra de la protección de las libertades individuales que se contiene en la primera enmienda de la Constitución, que es la enmienda que consagra la libertad religiosa. La familia opina que lo importante del caso es el precedente de legalización de la cohabitación, que en la práctica permite vivir con varias mujeres. La decisión reduce las leyes contra la poligamia a su sentido estricto. No se puede tener más de una licencia de matrimonio. Los matrimonios múltiples son ilegales en todos los Estados Unidos desde mediados del siglo XIX. Los mormones los rechazan desde 1890. Sin embargo, algunos miembros de comunidades mormonas llamadas fundamentalistas de Utah y de algún otro estado la siguen practicando de manera alegal y más o menos tolerada allí donde tiene mucha presencia, siempre que no llamen mucho la atención. Se calcula que unos 38.000 adeptos de estos grupos cismáticos mormones practican la poligamia en el estado de Utah. Por último, una noticia que nos viene desde Perú. La policía rescata a 36 niños que vivían en una base de la misión israelita del Nuevo Pacto Universal. Por la denuncia de algunos pobladores, el pasado 12 de septiembre, la policía peruana rescató a 36 niños retenidos por la secta llamada Asociación Evangélica Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Los pequeños eran víctimas de trata de personas y vivían en un precario campamento en el sector Alerta, en Madre de Dios, en Perú. En la intervención participaron efectivos policiales, personal del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo. Según el general de la policía, en la zona encontraron campamentos hechos de palos y polietileno. Había divisiones donde dormían los niños, adolescentes, adultos y ancianos, todos juntos encima de colchones. Los menores se dedicaban a las actividades agrícolas y crianza de animales. También se encontró a 10 adultos. La mayoría de niños desconocía el paradero de sus padres, no contaban con servicios higiénicos, atención médica ni buena alimentación. Sin embargo, según parece, las autoridades han devuelto los niños a la secta, ¿no es así? Los datos ofrecidos por los medios de comunicación peruanos son confusos, pues si bien algunas informaciones hablan de la devolución a sus familias de parte del grupo infantil, parece que todos los niños han vuelto al recinto de la secta fundada por Ezequiel Ataucusí, los conocidos como israelitas en Perú. Visten pues como los judíos en tiempos de Jesús. Según informa el diario El Comercio, 20 niños y 16 niñas de esta asociación evangélica Misión del Nuevo Pacto Universal fueron conminados a volver con quienes los habrían forzado a realizar labores agrícolas y ganaderas sin pago ni horario alguno y sin el consentimiento expreso de sus padres. La controvertida orden salió de la Fiscalía Provincial Mixta del Distrito de Iberia, que tiene jurisdicción pues sobre el lugar. Fuentes policiales en Puerto Maldonado expresaron su malestar por la decisión, ya que expuso a los niños a mayores riesgos y a la posibilidad de ser movidos, de ser enviados a zonas más remotas y que luego sea más difícil encontrarlos. No se consideraron las condiciones de hacinamiento, desnutrición y abandono educativo en las que se hallaban los niños, comentaron las fuentes. Por su parte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, Carmen Omonte, calificó de indignante, preocupante y vergonzosa la decisión del fiscal que devolvió a los 36 niños y adolescentes a la secta que los maltrataba. Pues muchas gracias por traernos estas noticias, Padre Luis, y hasta el próximo programa. Gracias a ti, Izaskun, y a todos los que estáis ahí para hacer posible que este programa salga a la luz y sirva para informar y formar. Hasta dentro de 2 semanas.